Preparé candela, patina los güeros. Preparé candela, patina los güeros. Oye mi ritmo, porque en la angosta va a formar la fiesta, caramba, coño, el mar llora. Preparé candela, patina los güeros. Preparé candela, patina los güeros. Oye mi ritmo, porque en la angosta va a formar la fiesta, caramba, coño, el mar llora. Prepare candela, vacina los cueros, caballo. Prepare candela, oye mi vida. Prepare candela, goza mi Cuba, ponme el hotel, va. Va a formar la fiesta, caramba, coño, el mar llora. Prepare candela, vacina los cueros, caballo. Prepare candela, vacina los cueros. Oye mi ritmo, va a velar gozar, va a formar la fiesta, caramba, coño, el va a llorar. Prepare candela, patina los cueros. Prepare candela, patina los cueros. ¡Pablo! Vacinan los cueros, vacinan los cueros.